Para ello, pues hemos invitado al coordinador del Centro Colombo Americano aquí en el municipio de Soacha, Daniel Valderrama, quien nos va a aclarar ciertos temas, vamos a resolver con él diferentes inquietudes y por supuesto que vamos a hablar de lo que se está haciendo en estos momentos. Daniel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y claro que sí, la buena noticia es que el Colombo de toda la vida, 75 años, Bogotá liderando la enseñanza del inglés, ahora está en el municipio de Soacha demostrando que aprender inglés más que una necesidad es una oportunidad. Ustedes, Daniel, en Soacha, me decía extra micrófono, ¿año y medio ya llevan en Soacha? Así es, empezamos en enero del año pasado, pues estamos muy contentos de estar cerca de la población de Soacha. Definitivamente están pasando cosas importantes en Soacha, es un polo de desarrollo no solo económico, sino cultural, académico, y no queríamos quedarnos por fuera de lo que está sucediendo en este municipio. Sí, mire, Jenny y Angie, yo tuve la posibilidad, quise primero ir a conocer bien las instalaciones, que hay veces es bueno hablar uno sobre hechos reales y no sobre lo que le cuenten. Son unas instalaciones hermosas, amplias, en serio, como Soacha se las merece. Son unos salones grandísimos, digamos que hay unos elementos también tecnológicos, unos docentes especializados. Ustedes desde el comienzo le apuestan a hacer una sede muy, muy importante y sobre todo muy cómoda en Soacha, ¿no? Claro que sí, creemos que los habitantes del municipio de Soacha merecen lo mejor. Bueno, no queremos demeritar las demás sedes en Bogotá, son tres sedes que llevan bastante tiempo, la conocida sede en el centro, dos sedes en el sector norte de la ciudad, pero la sede de Soacha es definitivamente la más moderna y lo más importante es que traemos la misma calidad de siempre, una metodología de punta, profesionales especializados en la enseñanza del inglés. Eso es una pregunta recurrente. Primero nos preguntan, ¿pero es el Colombo? ¿Es el mismo, Colombo, sí? ¿O es una versión? No, es el Colombo de toda la vida. ¿Qué caracteriza el Centro Colombo Americano? Además de su calidad, que no es un instituto de inglés. Institutos de inglés hay muchísimos y alternativas para aprender inglés hay por montones, pero nosotros somos un centro cultural que no solamente ofrece cursos de inglés, que ofrecemos toda una experiencia para que los estudiantes puedan sumergirse en la cultura de Estados Unidos. Tenemos una biblioteca, posiblemente una de las mejores bibliotecas bilingües de América Latina, con más de 35,000 títulos bilingües, repito, y tenemos un centro de asesoría para estudios en Estados Unidos. Así que esa idea de poder estudiar en Estados Unidos, de viajar, no es tan remota o tan difícil como se cree, porque el Centro Colombo Americano crea un puente entre Colombia y Estados Unidos, de manera que somos mucho más que un instituto de inglés. Sí, pero Daniel, hablemos, digamos, de los valores agregados. Normalmente, y digamos que eso obedece un poco como al desconocimiento de la gente, cuando a uno le mencionan Centro Colombo Americano, uno automáticamente dice, voy a hacer un curso para aprender inglés. Pero hay unos valores agregados que la gente desconoce. ¿Por qué no hablamos de eso? Justamente, ¿qué se ofrece además de? Claro que sí. En primer lugar, está la sección cultural, que para nosotros es muy importante. Hablar de aprender un idioma sin tener contacto con una experiencia cultural realmente es difícil. Así que traemos una propuesta cultural muy completa. Tenemos una galería de arte en nuestras instalaciones, que de hecho invito a toda la comunidad, nuestros oyentes, ¿no?, a que nos acompañen. Estamos en Ciudad Verde, en el Centro Comercial Prado Verde, en el segundo piso del Centro Comercial, y allí tenemos una galería de arte donde estamos constantemente presentando exposiciones de artistas locales. De hecho, si hay artistas que quisieran mostrar su trabajo, sabemos que hay talento que tal vez necesita un lugar para mostrar lo que hacen, están invitados a que nos den a conocer lo que hacen y podamos agendar una exposición con ellos. Tenemos talleres de arte. En este momento tenemos una exposición muy interesante sobre graffiti con posiblemente el mejor artista urbano, grafitero se diría, del país, Toxicómano. Él ha hecho una exposición especial para el Colombo y en el Centro Comercial de hecho nos habilitaron una pared donde está él mostrando su trabajo y queremos, entre otras cosas, mostrar que el graffiti no es vandalismo, no es, sino que si se hace correctamente es arte, es sí. Arte siempre y cuando se haga de la manera apropiada. Y tenemos también en este momento un convenio con la Secretaría de Cultura del municipio de Soacha. La Dirección Cultural está haciendo sus cursos libres de formación artística en nuestras instalaciones. Así que oficialmente somos la sede de la cultura para toda Ciudad Verde. Sí, ustedes también, entiendo, han hecho un trabajo con colegios, ¿no?, con instituciones educativas oficiales. ¿De qué se trata? Así es. La sede de Soacha es el proyecto de responsabilidad social del Colombo. De este modo traemos varios beneficios para la comunidad. Uno de ellos es el proyecto Access, que es un proyecto liderado por la Embajada de Estados Unidos, Es un programa que funciona, de hecho, en varios países del mundo. Y puntualmente, acá en Soacha lo hacemos con un colegio del sector público, el Centro Educativo Santa Ana. Y con ellos hemos seleccionado 65 estudiantes del grado noveno que están completamente becados tomando el curso de inglés en el Colombo. Lo más interesante, como he venido diciendo, no es solo un curso de inglés. Están teniendo estos estudiantes formación en liderazgo y formación en conocimiento cultural, de manera que al final del proceso van a tener un campamento en otra ciudad del país con otros colegios que están haciendo el mismo programa, y de todos estos estudiantes del proyecto Access se va a escoger a unos embajadores culturales y van a ir a Estados Unidos a representar a Colombia como líderes juveniles. Entonces queremos traer toda una perspectiva diferente, un proyecto de vida para los estudiantes en el cual a través del inglés ellos pueden ampliar sus horizontes. Sí, oiga, venga Daniel, que ese tema es súper importante. Ustedes, a ver, instituciones educativas públicas, inicialmente con la institución educativa Santa Ana. Sí. Los 65 estudiantes que están becados son de esa institución educativa. Son de esa institución. ¿Y nosotros, es un proceso de cuánto tiempo con ellos? Claro que sí. Nosotros nos acercamos a la Secretaría de Educación y les pedimos escoger un colegio que pudiéramos impactar positivamente con este programa. Yeah. Ellos nos dirigieron al Colegio Santa Ana. Y los estudiantes son todos de allí, justamente. Este proceso va a estar por 2 años con este colegio. Una vez terminamos estos 2 años, vamos ahorita a empezar el segundo semestre del primer año. Una vez terminados estos 2 años, vamos a escoger a otro colegio. Así que las posibilidades para aprender y becados, inglés y para acercarse. Becados, es correcto. Eso es lo importante, oiga, sí. Y estos muchachos, los 65, pues por supuesto se escogerán lo que ustedes denominan los embajadores culturales y los envían a Estados Unidos. Así es. A reforzar el tema del inglés. A reforzar el inglés y a tener un encuentro cultural. Nosotros seguimos resaltando toda la parte cultural, así que ellos van a tener esa oportunidad. Y Dios mediante sean algunos de nuestro municipio, ¿por qué no? Sí, estos estudiantes, ¿de qué grado son? Son de grado noveno. Quisimos, ya que el proyecto es de 2 años, que ellos puedan terminarlo terminar grado décimo, para no interferir con todo lo que pasa en 11 de las pruebas saber y demás. Jenny, mire, escuchando uno a Daniel, vean qué posibilidades hay. Lo que pasa es que hay veces uno no las busca, como que no golpea puertas, no se interesa tal vez por averiguar, pero posibilidades hay muchas, ¿no? Posibilidades hay. Justamente nosotros estamos iniciando un curso semestralizado. Va a iniciar prontamente en el mes de julio. Estamos cerrando matrículas para el 5 de julio, así que están invitados. Realmente no es difícil ver a nuestros hijos aprender inglés, y el Centro Colomboamericano lo hace ahora posible sin necesidad de irse hasta Bogotá para acceder a educación de calidad. Sí, ¿cuánto dura, digamos, en condiciones normales? Bueno, yo quiero aprender inglés. Condiciones normales, sí. Sí, porque digamos el caso de, por ejemplo, estos muchachos que están becados, pues él ya nos habló que son 2 años. Pues digamos ya un adulto como yo, aquí me dicen que ya soy viejo, pero bueno, no, todavía. Esas son condiciones normales aún. Voy y me matriculo al Colombo, ¿cuáles son los horarios? Claro, ¿cuáles sí son las condiciones? Entonces, esas condiciones normales para el programa para adultos funciona de lunes a viernes. Hay clases en la mañana de 8 a 10, en la tarde de 5 a 7 y en la noche de 7 a 9 de la noche. Como digo, 2 horas al día, 10 horas a la semana. Ese es un programa, digamos que intensivo, en tanto que hay clase todos los días y toma en total 18 niveles, un nivel por mes, es decir, año y medio en hacer el programa completo. Esa idea de que uno puede aprender inglés mientras duerme, escuchando música, sí, pues no es tan cierta. Entonces, si no, compraría uno una pastilla y ya. No, eso. Sí, entonces pues por eso está configurado el programa de esta manera. Para los niños y los adolescentes es un poquito diferente, porque ellos están en el colegio, tienen clase todos los días, no queremos saturarlos con un programa muy exigente en términos de horarios. Así que ellos solamente estudian el día sábado, pueden estudiar de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12 o de 12 a 2. Los estudiantes. Los estudiantes, sí, los niños y los adolescentes. Y hacen un nivel por semestre, en total son 12 semestres. 12 para ellos. Niñas, ahí está Angie y Jenny. 18 niveles, ¿no? Ahí está, ¿no? A nosotros yo creo que ya clasificamos ahí. Señorita. De pronto hacen algún examen de, ¿cómo se llama eso? Suficiencia. De admisión, para nivelación. ¿Sí? A ver cómo está uno. Claro, ¿sí? Que sí. ¿De dónde parte, digamos? El punto de partida es contactarse con nosotros, bien sea acercándose a nuestras instalaciones allí en Ciudad Verde, en el Centro Comercial Prado Verde, o llamándonos al 334-7640. Repito, 334-7640, extensión 5002. Y agendamos una entrevista de clasificación. Nosotros le llamamos examen de clasificación, donde miramos con qué bases de inglés viene la persona. Uno a veces cree que no sabe nada de inglés, pero se sienta y conversa con el estudiante, con el aspirante, y tiene algunas bases de inglés para nivel 2, nivel 3, el nivel que corresponda. Este examen no tiene ningún costo. Diligenciamos un formulario, hacemos el examen de clasificación y ya podemos indicarle al estudiante en qué nivel puede iniciar su proceso. Es decir, el proceso completo son 18 niveles, pero de pronto yo sé alguito y entro al tercero, al cuarto, al quinto, quién sabe, dependiendo de los resultados de ese examen, ¿cierto? Es correcto. Ah, bueno, vean, ahí está. Angie, que dice que ya más o menos entonces a presentar el examen. Ya entra al 17. Yo voy al 17 de una vez. Ay, no. Bueno, aquí la bilingüe, pues. Daniel, ¿qué se nos queda por ahí? Nada, insistir en que nos acompañen, en que tenemos actividades culturales, un laboratorio multimedia, una biblioteca, no solamente para los estudiantes, sino para la comunidad. Eso le iba a preguntar a la biblioteca, un ciudadano común y corriente que yo, digamos, no estoy estudiando ahí en el Colombo, no soy estudiante del Colombo, ¿puedo ir a la biblioteca? Claro que sí, pueden acercarse, okay. Pueden hacer uso de nuestra biblioteca, consultar los volúmenes que tenemos allí, también hay películas, pueden utilizar los computadores. Lo que queremos generar es un punto de encuentro, un espacio académico y cultural. Pueden visitarnos allí en el Centro Comercial Prado Verde en Ciudad Verde. Perfecto, Centro Comercial Prado Verde, para los que no conocen, porque Ciudad Verde pues es bastante grande. Al fondo, uno conoce normalmente el centro Miraflores, que es ahí donde queda, cerca donde queda Teletón y digamos el parque tradicional, creo que donde recientemente también se hizo una institución educativa, pero si uno sigue derecho y pasa los semáforos, llega al Centro Comercial Prado Verde, segundo piso, que es más, creo que todo el segundo piso es de ustedes, ¿no? De hecho sí, compramos sí, el segundo piso para poder construir a nuestra conveniencia y a la conveniencia de la población sobre todo. De hecho, de verdad, una sede muy bonita que vale la pena visitar. Niñas, tienen que ir. Tienen que ir. Tenemos que ir. Recomendar a sí, los... Sí, profe, tenemos que ir. Yo ya fui y les gané. Recomendar a los amigos que vayan, visiten las sedes y estudien en el Centro Colombo Americano. Daniel, qué bueno que nos haya visitado, de verdad, muy rico, chévere por esta información. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y extendemos la invitación a todos los papás que quieren ver a sus hijos estudiar inglés este 5 de julio. Acérquense al Centro Colombo Americano. ¿El 5 de julio? Así es. ¿El 5 de julio? De este lunes. ¿Comienza el curso? No, de este martes. El 5 de julio cerramos matrícula. Ah, cierran ese día. Todavía, o sea, hay cupos. Es decir, pueden ir mañana pasado hasta, claro, hasta el 5 de hasta julio. Hasta el 5 de julio. Perfecto. Es correcto. El curso semestralizado, ¿sí? El curso semestralizado. Perfecto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted.